será un despertamiento espiritual como el mundo jamás ha visto, cuando 144,000 evangelistas judíos apasionadamente prediquen las buenas noticias de Jesucristo. Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos lleva al nuevo libro de Apocalipsis para presentar un relato de este despertamiento espiritual que florecerá justo en medio de la más horrorosa persecución imaginable. Para introducir su mensaje titulado Los 144,000, con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos hoy en esta edición de Momento Decisivo. Hoy vamos a hablar de los 144,000 evangelistas judíos que serán sellados por el Dios viviente para predicar el Evangelio por todo el mundo durante el periodo de la tribulación. Son 12,000 testigos de cada una de las 12 tribus de Israel que serán enviados con el mensaje del Evangelio. Este es un relato increíble. A fin de hacer que cobre vida para usted, hemos producido un breve relato ficticio de cómo pudiera ser si esto sucediera hoy. Voy a hablarles de eso en esta edición de Momento Decisivo y mañana les daré el pasaje bíblico detrás del relato. Pero antes de empezar el relato, permítame recordarle que el libro en español está a su disposición. Usted puede ordenarlo y en este libro se incluyen todos los relatos ficticios así como también todos los pasajes bíblicos que lo respaldan. Cada capítulo tiene dos partes. Es el relato que le digo un día y luego el resto del capítulo es el estudio del pasaje bíblico detrás de ese relato que usted oye al día siguiente aquí por radio. Cuando usted recibe el libro, lo tiene todo. No tiene ningún recorte ni resumen. Para transmitirlo por radio, tenemos que recortarlo en gran medida. Y cuando usted recibe el libro, todo el relato está ahí, con todos los emocionantes detalles y todos los pasajes bíblicos, incluyendo las tablas y notas de referencia. Es un estudio completo de 10 personajes clave del libro de Apocalipsis. Hemos titulado al libro Agentes del Apocalipsis. De nuevo, está a su disposición y puede ordenarlo durante este mes. Ahora voy a hablarle de estas personas increíbles que van a predicar el Evangelio durante el periodo de la tribulación. Elí Jacobs regresó alicaído de la sinagoga a su casa, con la cabeza gacha y los hombros hundidos. El erudito judío ortodoxo parecía más viejo que sus 56 años, especialmente hoy. Estaba desalentado porque lo que había sido una congregación floreciente en la ciudad de Adera, Israel, se había desintegrado hasta que solo quedaban 12 miembros. Ya no podían sostener a un rabino y la congregación había llegado a un acuerdo con Elí. Anteriormente profesor de religión en la Universidad Hebrea de Jerusalén, ellos habían llegado a un acuerdo con él para que fuera su dirigente laico. Elí no pudo argumentar. Es decir, después de todo, no tenía las responsabilidades que tendría si fuera esposo y padre. Siempre había estado tan profundamente sumergido en sus estudios que nunca se había casado y su madre siempre lo hostigaba diciéndole, ¿cuándo voy a tener nietos? Aunque había dedicado su vida al judaísmo, a menudo sentía que, en algún punto en el camino, su religión había dado un giro errado. La mayoría de judíos en Jerusalén en ese tiempo eran sionistas, más seculares que religiosos. Y aunque Elí era profundamente devoto, parecía que incluso sus propias creencias ya no tocaban su corazón. Cumplía sus obligaciones en la sinagoga con un sentido de desapego creciente. Una noche, Elí estaba sentado en la sala en su casa y, como de costumbre, su receptor de radio estaba sintonizado en la estación de música clásica de Tel Aviv. Miraba sin ver la Torá sobre su escritorio hasta que una conmovedora obra coral empezó a penetrar su murria. Había oído la pieza muchas veces. Era el último acorde, de Sir Arthur Sullivan, pero esa noche su música habló a su corazón como nunca antes. La letra describe a un compositor cansado sentado a su órgano, dejando que sus manos recorrieran al azar las teclas. Sin propiamente proponérselo, tocan un imponente acorde de música, como el resonar de un gran amén. Y el acorde brinca del órgano al alma del compositor, y aunque trata desesperadamente de volverlo a hallar, no puede. Finalmente, se da por vencido, dándose cuenta de que solo en el cielo podrá alguna vez volver a oír ese acorde. Es mi propia experiencia, mustió Eli. A menudo he sentido que me falta algo indefinido que anhelo conocer. Como ese acorde, me eludé. Cerró su Torá, apagó la radio y se fue a la cama. A la mañana siguiente, estando ya sentado en su lugar acostumbrado en el restaurante más allá por su calle, ordenó su desayuno típico. Momentos después, oyó que alguien decía su nombre con el acento escocés. Al alzar la vista, vio a un hombre de pelo cano como de 60 años de pie junto a su mesa. «Profesor Jacobs», dijo el hombre. Elías sintió. «Yo soy Wallace Duncan, pastor cristiano enviado a Adera por una sociedad misionera de Edimburgo. ¿Me permite sentarme?» Elí volvió a sentir. El escocés explicó su misión. Al presente, unos 75 cristianos vivían en Adera y habían suplicado a la sociedad misionera que les enviara un pastor. Duncan había sido enviado para organizar a las diferentes iglesias en hogares que había en Adera en una sola congregación unificada. «Adera tiene más cristianos que judíos devotos», dijo Elí a regañadientes. Conforme la conversación continuaba, los dos hombres hallaron que tenían mucho en común. Les encantaban los mismos libros, la misma música y ambos eran fanáticos del béisbol. Una hora después, se despidieron y acordaron reunirse de nuevo al siguiente viernes. Por las próximas 3 semanas, se reunieron todos los viernes para desayunar y su amistad empezó a crecer. Había algo en Duncan que hacía que Lee quisiera hablar con él y se halló descargando en él sus dudas en cuanto a la fe a la que había dedicado su vida. Cuando terminó, sonrió y dijo, «Pienso que soy un judío ortodoxo que se pregunta si todavía cree en el judaísmo». Duncan quedó en silencio por un momento con la quijada apoyada sobre las manos. Luego dijo, «Lee, ¿cuánto sabes del cristianismo?» «Solo de oídas», dijo, «nunca lo he estudiado». Espero que no halles mi pregunta ofensiva, pero tengo que preguntártelo. ¿Te gustaría oír cómo el cristianismo cumple la mayoría de las profecías judías del Antiguo Testamento? Sí, estoy listo para escuchar, respondió Elí, sorprendido él mismo. Está bien, empezaremos en el desayuno del próximo viernes. Al próximo viernes por la mañana, Elí estaba lleno de preguntas al entrar al restaurante para reunirse con el pastor Duncan. Pero su amigo no estaba ahí. Y Elí notó que los clientes del café y los empleados estaban reunidos alrededor del televisor. «¿Qué sucede?», preguntó. Una de las meseras contestó sin quitar los ojos de la pantalla. «Miles de personas han desaparecido en Israel. Simplemente se han esfumado de la faz de la tierra. Dicen que hay 75 personas que faltan en Adera y cientos de miles se han esfumado por todo el mundo. Han ocurrido desastres por todas partes. 2 aviones se estrellaron solo en Tel Aviv». Y pronto fue claro que todos los que faltaban eran cristianos. «Así que solo cristianos han desaparecido», dijo Elí en voz baja y meneando la cabeza. «No tengo ni idea de todo lo que esto significa, pero eso debe decir algo en cuanto a la validez del cristianismo». En las semanas que siguieron, Elí empezó a estudiar las profecías del Antiguo Testamento con los miembros de su sinagoga. Pero como el etíope en el libro de Hechos, fue muy difícil y tropezó porque no tenía a nadie que le dijera lo que esas profecías significaban. Entonces, un día abrió el periódico de Jerusalén y este titular, «Profetas autonombrados producen caos en Jerusalén», le gritaba desde la primera plana del periódico. El pulso se le aceleró al leer la crónica. 2 predicadores desconocidos, que se llamaban los dos testigos, andaban por las calles y parques de Jerusalén, llamando a los judíos a arrepentirse de sus pecados, a reconocer al rabino Jesús como el verdadero Mesías y a volver a su antiguo llamamiento de ser una nación santa. Elí dejó caer el periódico. «Tal vez estos individuos puedan responder a mis preguntas». Y en menos de una hora, se hallaba en un autobús rumbo a Jerusalén. Una vez que llegó, se enteró de que los dos hombres, los dos tontos, que era como los residentes de la ciudad los llamaban, estaban en un parque de Jerusalén. Tomó un taxi para ir a verlos por sí mismo. El parque estaba lleno de parejas que paseaban y gente que trotaba y familias en un día campestre y los golpes apagados de las pelotas. Sin embargo, un extraño sonido venía de la distancia, el estruendo de gritos disonantes e invectivas. Curioso, siguió el ruido y pronto vio la razón. Había una chusma enfurecida lanzando fruta dañada y huevos podridos a dos hombres que estaban en una plataforma. Mientras observaba, aparecieron agentes de policía y dispersaron a la chusma revoltosa. Los dos hombres, vestidos en trajes negros sencillos, se dirigieron a una llave de agua en donde trataron de limpiar la ropa manchada y él los siguió. Al acercarse, el hombre más alto se dio la vuelta y le dijo: «Saludos, profesor Eli Jacobs». «¿Eli?» Se quedó boquiabierto. «¿Cómo es posible que supiera quién soy?» «Dios nos lo reveló. Sabíamos que usted vendría desde que salió de Adera». Eli abrió la boca incrédulo. «¿Quiénes son ustedes en esta buena tierra de Dios?» «Somos los dos profetas de Dios. Venga, busquemos un lugar cómodo en donde hablar». Le llevaron a una banca cercana en el parque, bajo la sombra de un cedro. Como se lo pidieron, Eli les contó de sus inútiles esfuerzos de hallar el significado actual de las profecías antiguas. «¿Alguna vez ha leído el libro cristiano de Apocalipsis?» preguntó el hombre más bajo. Cuando Eli admitió que no lo había leído, dijo: «Entonces empezaremos a leérselo aquí mismo». Y por las siguientes noches, los dos testigos le mostraron a Eli cómo las profecías judías de los libros de Daniel y Ezequiel en el Antiguo Testamento encajaban con el Apocalipsis del apóstol Juan en el Nuevo Testamento. Entonces, pasaron a comparar esas profecías y todos los acontecimientos mundiales que esas profecías profetizaban. Eli sacudió la cabeza, tratando de captarlo todo. «Quisiera saber qué podemos hacer al respecto», dijo. «Podemos decirle eso», dijo el testigo más alto. «Dios se ha llevado del mundo a su pueblo para enfocar su promesa de traer a su pueblo, los judíos, de regreso a él. De hecho, Dios lo ha enviado a usted, a nosotros, debido a que usted tiene un papel que desempeñar en ese plan. Usted será su evangelista a todos los que escuchen. Usted no es el primero a quien Dios nos ha enviado». El otro testigo dijo: «Pronto habrá 144,000 de ustedes, 12,000 de cada una de las tribus de Israel, que dirigirán un movimiento mundial para evangelizar al mundo para Cristo antes de que venga el fin». Eli contuvo una risita. «Pero ni siquiera soy cristiano». «¿Está listo para hacerlo?» «Lo estoy», dijo Eli. «Creo que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios». Los dos testigos oraron con él mientras él recibía a Jesucristo como su Mesías, y al terminar de orar, Eli preguntó: «¿Y ahora qué?» «Si viene mañana, se lo diremos». Esa noche, en la habitación del hotel, Eli soñó con los acordes vagos, distantes, de un canto imponente. Aunque no pudo recordar la melodía al despertarse, sabía que acababa de oír el acorde perdido como aquel que tanto había embelesado al compositor Sullivan. Sus ecos elusivos le llenaron de gozo indecible. Cuando llegó al parque esa tarde, una chusma incluso más alentada rodeaba a los dos testigos. Cuando él se acercó, los amotinados empezaron a lanzarles objetos a los predicadores, pero esta vez no era fruta o huevos podridos. En realidad, les estaban lanzando piedras. El aire se llenó de piedras que eran lanzadas a los dos hombres a corta distancia, y sin embargo, ellos permanecían de pie sin que los tocaran. Finalmente, la multitud frustrada se dio por vencida y se fue. «¿Qué sucedió?» dijo Eli. «¿Cómo es posible que ninguna de las piedras les tocaran?» Ellos sonrieron y dijeron: «Sabe, Dios ha prometido protegernos de todo daño hasta que nuestra tarea quede completa, lo que nos lleva a la razón por la que le pedimos que volviera». Eli se sentó en una banca mientras los dos testigos empezaban su conversación. «Al ir por el mundo, muchos rechazarán tu mensaje. Cuando la gente oiga que las plagas y terremotos y la contaminación que ahora está empezando a cubrir la tierra son advertencias de Dios, descargarán su ira contra ti». «Eso no es agradable de oír», dijo él, «pero valdrá la pena si nuestra nación vuelve a su llamamiento original». A poco, había 144,000 evangelistas predicando por todo el globo, y a su paso